Usted está escuchando Puro Mac, el show para la Mac en español. Episodio 1 del 16 de noviembre del 2006. Este es Flavio Ginsburg hablando desde Miami. Acá está Federico Hatun de Nueva York. Hola Fede, ¿cómo andás? Estoy muy bien, Flavio, gracias. Estoy muy contento que finalmente hemos llegado a esta meta de hacer nuestro primer programa. Y me parece que lo mejor para empezar sería empezar contando por qué hace tanto tiempo que tenemos ganas de hacer un podcast en español y por qué nos parecía tan importante poder hacerlo. Yo hace años y años que soy usuario de Mac y bueno, y vos hace poco hace poco que te cambiaste de la PC a la Mac y me estabas haciendo muchas preguntas de cómo usarlo, de cómo hacer esto, lo siguiente, porque nunca habías usado uno y nos dimos cuenta que aunque hay muchos podcasts que hablan sobre la Mac, que explican cómo se usa, que no hay uno que lo haga en español. Sí, es verdad. Hay muchísimos sites en inglés. Hay muchísima información realmente súper útil para cómo usar la Mac, para cómo hacer las cosas más sencillas. Pero no hay nada en español y no pudimos encontrar nada. Es y así cierto. Como podía recurrir a vos en un principio y después me largué solo, hay mucha gente que no puede hacer eso. Nos pareció una muy buena idea poder compartir todas nuestras experiencias, los conocimientos, mucho tiempo que hemos invertido en buscar el software correcto para hacer esto o hacer aquello, muchos utilitarios que sí sirven y muchos otros que no sirven tanto, y así como nosotros comparamos notas y así como aprendemos muchísimos en los podcasts, vamos a tratar de hacer esto para toda la gente que lo hace en español. Exacto, Puro Mac es un podcast en castellano sobre la Mac para la gente que se convierte de la PC a la Mac, para los que quieren aprender más sobre la Mac, para los que saben mucho quizás y para los que no saben mucho todavía, que están aprendiendo. Sí, esta es la gente que inicialmente se va a ver más beneficiada, ¿no? Los nuevos usuarios y muchos los que vienen de Windows, con los cuales vamos a poder compartirles muchas cosas, incluso decirles, mira, podés reemplazar esto que lo hacías de esta forma en el Windows y hacerlo de esta forma en la Mac. Pero hay muchas otras cosas de las que vamos a hablar. Sí, queremos hablar de noticias del mundo de Mac, de nuevos productos, nuevos usos, accesorios y cualquier cosa que salga de la compañía Apple. Sí, de cómo usar la Mac, de cómo usar los programas que vienen en la Mac. Mucha gente no sabe, hay muchos programas que vienen en su computadora incluidos. Muchos programas y que son muy buenos. Algunos, de hecho, tienen nivel profesional. Mucha gente no lo sabe usar y se pueden hacer muchas cosas. También vamos a hablar de los programas que no vienen con la Mac, que se pueden comprar o que son gratuitos, como por ejemplo Shareware, que es un tipo de aplicación que generalmente se paga un costo abajo para usarlo, aunque generalmente se pueden usar por 15 días, un mes o algo así, completo, sin tener que pagar nada, y así el usuario puede ver si, exacto, si le gusta o no. También vamos a hablar del mundo de freeware, que son los programas gratuitos que están por todo el internet y también los programas comerciales. Sí, mencionando los shareware y los freeware, también vale la pena decir que hay muchísimos programas que son muy buenos. Aquellos que tienen acceso a internet van a encontrar que hay muchos, como dijimos, muy buenos, pero hay muchos y a veces es muy difícil, otra vez, poder discernir cuál es el mejor para cierto tipo de actividades, o a veces es interesante que uno le digan, mira, si vas a hacer tal cosa, probá tal programa. Uy, qué buena idea, ¿no? Entonces, vamos a tratar de compartir un poco de esto. También vamos a hablar de cómo usar la Mac, cómo configurar para poder, por ejemplo, acceder remotamente a una Mac, qué programas hay, pero también cómo se puede configurar la Mac internamente. También, para quienes no lo saben, la Mac viene incluida con un cliente para poder accederla en forma remota. Cómo configurar redes, cómo vamos a tocar ciertos temas de seguridad, ciertos temas de internet. Van a haber episodios de este podcast que van a ser para la gente que recién está aprendiendo sobre la Mac, pero también para la gente que realmente hace años que lo está usando y quiere aprender cómo hacer algo más avanzado. Exacto, hay mucho para aprender, es ilimitado y constantemente está cambiando. No solo está cambiando los equipos, sino que cambia también el sistema operativo, el OS X, que es el que viene en la Mac. Hay novedades, como por ejemplo, cómo usar Windows adentro de la Mac y hay que ir aprendiendo y manteniendo estas cosas. Y después todo esto también va cambiando y va evolucionando y van saliendo programas nuevos. Flavio, ¿por qué no le decimos a los oyentes un poco de quiénes somos, de cuál es nuestra experiencia? Perfecto, dale. Vos fuiste el de la idea, empezá. Bueno, voy a empezar yo. Bueno, yo desde creo que 1973, Uf. no sé, 81, 82, algo así por ahí. Empecé usando una Apple IIe. Esa fue mi primera computadora. Usé algunas PCs, pero realmente no me gustaron mucho. Y siempre usé las Apples. Y en el 84, cuando salió la primer Macintosh, la usé, me encantó, me pareció una maravilla, era otro mundo, era increíble. Y desde entonces nunca paré de usarlos. He usado PCs, he usado otros sistemas operativos como Linux, otros tipos de Unix, usé todo tipo de PC, pero realmente siempre me gustó mucho más la Mac. Bueno, yo iba a las casas de la gente para explicarles cómo usar sus Macs, les metía memoria, les instalaba programas de todo tipo de cosas. Y bueno, hace años que lo estoy haciendo, desde el 84, más o menos. Y nunca te arrepentiste. No, siempre me gustó. Y Flavio, vos te acordás muy bien que desde que te conocí casi, te estoy diciendo que por favor uses una Mac. Y por años y años y años me decías que no, que no, que no, que bueno, que me gusta la PC. Y bueno, no es que haya nada mal con la PC, pero No, en realidad yo no. siempre. No, no, no. Puede ser muy, muy, muy útil la PC, pero yo sigo pensando que la Mac es superior. Y yo quería que vos puedas usar una Mac y que veas que realmente sí es un sistema operativo y una computadora superior. No sé si sabías, pero mi primera computadora fue una TI 99, una de Texas Ah, en no su momento. sabía. Pero la segunda fue una Apple. Tuve una Apple II Plus. Ah, cierto, no sabía. Sí, y ahí fue donde en realidad me enganché con la computación. Después empecé a estudiar eso. Hice mi carrera universitaria sobre sistemas. Pero a medida que fui estudiando, el mercado siempre fue PC y por eso me incliné por la PC y durante muchos años usé PC. Creo que son equipos muy buenos, fundamentalmente para los técnicos y también para otras cosas, pero definitivamente las Mac son más sencillas. Y hace cosa de un año empecé a ver clientes con los que trabajaba que usan Macs en sus redes y me empezó a llamar mucho la atención por varias razones. Que creo que después podríamos hablar, pero me empecé a inclinar por ello, definitivamente me decidí a comprar una y estoy muy contento, no estoy prácticamente usando más PCs. Bueno, lo que te quería decir es que yo creo que la Mac también es muy buena para gente técnica también, porque tiene Unix debajo de Mac OS X que lo hace simple para usar, está Unix. Definitivamente es muy buena. Y mira, para competir en un mercado que está dominado por una compañía que tiene un monopolio, un producto para que pueda seguir sobreviviendo tiene que ser definitivamente muy bueno para poder seguir existiendo. Yo siempre digo que la gente que tiene una Mac es la gente que elige. Y la gente que tiene una PC es la gente que copió lo que le dijeron, ¿no? Es decir, en la Claro. universidad, en el trabajo siempre vas a tener PC, pues son las máquinas más económicas. En los colegios suelen tener PCs porque justamente por las mismas razones. Pero es más difícil decir, no voy a romper con lo que a mí me dicen y voy a intentar, mira, me llama la atención esto, me voy a animar a probar. Y bueno, definitivamente vamos a intentar seguir convenciendo un par de personas. No, no, no es la idea cambiar la forma No, no, no, no de es pensar, eso. pero podemos ir educando un poco más a la gente alrededor nuestra y mostrándole alternativas. Sí, ahora, Fabio, ¿por qué no decís un poco de por qué vos te cambiaste de la PC a la Mac? Porque hay varias cosas que yo creo que te ayudaron a hacer ese cambio. Estamos, digamos, en una época muy especial para la compañía Apple y para la Macintosh. Sí, es verdad. Creo que no es coincidencia que haya cambiado durante este año. Bueno, Apple está apareciendo en todos los medios. Cada día es más importante. Es algo muy extraño ver las páginas de internet de PC y de Windows hablando de la Macintosh y comparándolas. Y hay razones muy fuertes para que esto ocurra. La compañía está muy bien vista, definitivamente. En todo tipo de entrevistas que le hacen a la gente, en todo tipo de estadísticas, está considerada la compañía que más le gusta y mejor responde a la gente, por sobre todas las de PC. Los productos han cambiado mucho, el sistema operativo es muy bueno, pero creo que hay un par de cosas que hacen más sencillo hoy pasarse a una Mac con Sí. respecto a lo que antes era tomar la decisión, ¿no es cierto? Bueno, la primera tiene que ser que Apple ahora está usando procesadores Intel, Es ¿no? verdad. Todo el mundo que ha escuchado hablar de la Mac sabe que hoy se puede correr Windows bajo Mac. Yo trabajaba haciendo consultoría y siempre sobre Windows, y definitivamente el hecho de poder correr Windows es lo que me abrió una puerta. Bueno, ok, mira, si tengo dudas, si hay algo que no puedo hacer con la Mac, lo voy a poder hacer bajo Windows. Y Cierto. lo puedo hacer, cosa que no estoy haciendo, porque por suerte he podido encontrar alternativas dentro de Mac mejores a lo que hubiera estado usando en Windows. Pero de vez en cuando es bueno poder tenerlo ahí de backup o no dudar. Si necesito hacer algo, puedo abrir una ventana y correr el Windows. Pero también hay otras cosas. Yo creo que el hecho de que la Internet se haya transformado en el centro de la información hace mucho más fácil de lo que era antes compartir archivos. Antes, Cierto. vos sacabas un disquete o un CD de una Me máquina acuerdo de eso. y no era compatible entre Mac y PC. Entonces era No. un problema, pero hoy te mandas un archivo por internet. Yo creo que eso está creando como un puente entre las distintas tecnologías y por suerte hace que las distintas tecnologías a través del internet se empiecen a hacer todas mucho más compatibles. Es cierto, y el hecho de que hay tanta gente que está hablando de estos temas. Hay tanta gente que se está convirtiendo de la PC a la Mac, por ejemplo. Quiere decir que hay muchos blogs de gente que dice, che, mira, encontré este programa que me ayuda a hacer lo siguiente. Yo me convertí de la PC a la Mac y ahora uso esto o lo otro. Y todo eso está ahí en la internet, muy fácil de encontrar usando Google o haciendo cualquier search No, es para verdad. encontrarlo. Y bueno, es otro mundo. Hasta hubiera sido más difícil hacer esto para vos 5 años atrás. Hay otra cosa que fue importante. Acá en los Estados Unidos, en los shoppings más importantes, hay negocios de Apple donde uno puede acercarse y usar una Mac. Pero Sí. no es como los otros negocios. Realmente te dejan sentarte en una computadora y usarla 1, 2, 3 horas si querés. Y No te pude ir y poner molestan. mis manos. Están los empleados de Apple que son muy amigables y realmente Es cierto. no te están tratando de vender, pero son muy amigables y me respondieron todo lo que yo quería y no estaban encima mío tratando de venderme y convencerme para nada. Y eso yo creo que ayudó mucho. También El producto yo creo que se vende solo por varias razones. Primera es que te entra por los ojos. Los productos de Apple son muy sexys. Son preciosos. Son bonitos, Sí, son sí, sí. muy fáciles de usar, muy Sí. atractivos. Se te van los ojos cuando vas a un negocio de Apple, cuando ves en una mesa una Apple brillando al lado de una PC opaca. Realmente es así. Es cierto, es cierto, tienes razón. Yo creo que hay una gran diferencia, y esto yo creo que es lo fundamental, que hace al resto de las cosas, y es que creo que los productos de Mac están estudiados. No es que dicen vamos a hacer un producto, vamos a ponerle X cantidad de cosas y vamos a sacarlo rápido. Sí, eso le ocurre a cualquier compañía que tiene que salir al mercado, pero yo creo que Apple toma un paso adicional a lo que hacen las demás compañías y dicen, ok, y vamos a ver cómo responde la gente a esto y vamos a ver qué tan fácil es de usar. Y si no es fácil de usar, vamos a cambiarlo hasta que sea muy fácil de usarlo. Y la integración entre lo que es el hardware, que es la computadora, lo que es el software y el sistema operativo, que es el Sí. OS X, y los distintos programas que corren en la Mac, lo que es la integración cuando vos le enchufás un mouse, una impresora, un módem, un iPod, cualquier cosa, no tenés que poner un driver, automáticamente todo. Funciona, Parece magia cuando venís del mundo de sí, Windows. es cierto, es cierto. Es como que son productos diseñados, no son productos que fueron construidos nada más para hacer algo. Están justamente diseñados como un todo. No es que, bueno, uno hace el sistema operativo, el otro hace la PC, lo ponen lo mejor que pueden, bueno, va, a venderlo. Y sabes que cuando la gente tenga problemas, que llamen y no la atendemos. Exacto, No, no, como hacen muchos. y sí, pero definitivamente es así. Y el otro día yo tuve un problema. Mira, me compré un iPod. Lo cuento muy rápido. Tuve mala suerte y me andaba mal. Entré en un negocio de Apple sin pedí una cita por internet, es increíble. A los 15 minutos tenía una cita, entré en el negocio, me estaban esperando, le mostré que tenía un problema, lo conecté a una computadora, se agachó, sacó uno nuevo, me dio uno nuevo. No me pidió ni la factura, no me pidió nada. Realmente es como pertenecer a una familia. No es Es como cierto, voy a un sí. negocio, viste, bueno, ojalá que tengan ganas de atenderme y que no me manden a hablar a una compañía y a otra. No, no, no, realmente hay una respuesta muy buena. Por algo esta compañía tan pequeña está haciendo olas tan grandes y todo el mundo se está dando vuelta en este momento a mirarlos. No, no solo que los productos son buenos, sino que están acompañados por una calidez y una integración de la compañía y los productos muy importante. El hecho de que no haya virus es algo que todo el mundo habla. Yo, claro, la Mac, como dijimos previamente, mucha gente no lo sabe. Tiene Linux, es un sistema operativo mucho más seguro y mucho No, más Linux, no, no, no, Unix. Linux Unix. es Perdón. una especie de Unix. Que es muy seguro y también muy moldeable, y Sí. sobre eso está construido una interfaz gráfica muy buena, muy probada, que es lo que los usuarios Exacto. están usando con el Mac y con lo que están moviendo las pantallas. Es como dos niveles distintos que están muy bien integrados. Yo soy project manager, he trabajado en proyectos muy, muy grandes y definitivamente aplaudo el producto que produce Apple porque se nota que hay mucho cuidado detrás de él. Y con respecto a lo de la seguridad que estábamos hablando, el Unix Sí. tiene muy buena seguridad de base y, como decíamos, los virus. Mucha gente diciendo, bueno, la Mac no tiene virus. Cuando sea más popular y a medida Va que a va siendo más tener. popular, van a aparecer más cosas. Pero definitivamente Seguro. la base y la seguridad que tiene es muy buena y hace muy difícil poder crear un virus Es para una cierto. Mac. Van a existir, definitivamente. De movida la plataforma lo hace muy difícil para quien quiere penetrar sin permisos. Sí, tenés razón. Tenés razón. Sabes, yo quería que los oyentes sepan una cosa, que aunque no hace mucho, digamos, hace unos meses, no sé, 6 meses, algo así, que te convertiste a la Mac, no es que no sabes nada de la Mac, sabes muchísimo en realidad. Te lanzaste al tema como, como nadie que conozco. Te metiste hasta el cuello en el tema de la Mac y lo has hecho tanto que ahora estás enseñando a otra gente cómo usar la Mac. Grupos De de usuarios. interesa de usuarios de Mac, Es exacto. verdad, es verdad. En Miami. Bueno, no tenía Que me opción. parece increíble eso. Me parece increíble. Yo nunca hice eso. Bueno, muchas gracias. Pero sí, no es que me he vuelto un fanático, pero cuando me puse a trabajar sobre los equipos, tuve que aprender, leí y estudié como si fuera que uno fuera a dar un examen con este tipo de productos. Y la verdad es muy fácil. Comparado con otras tecnologías, es una sorpresa la que te llevas cuando empezás a usarlo. Supongo que mucha de la gente que nos va a estar escuchando ya lo sabe. Podemos hablar un poquitito de las cosas que van a venir de Apple para la Mac, de cómo el mundo habla hispano es tan grande, Es que verdad. seguramente van a haber muchas palabras que no tengan sentido para todos, muchas palabras en esta industria, en este tema de computación no tienen traducción o no se dicen en castellano o en español, se dicen en inglés, Sí, y como otra. internet, por ejemplo. Hay mucha gente de muchos distintos países de habla hispana que nombra las cosas y se refiere a las cosas utilizando distintas palabras. Entonces es muy difícil poder decir la palabra correcta para todas las distintas personas que nos van a estar escuchando. Pero vamos a tratar de hacer lo posible. Pedimos disculpas si no podemos decir la palabra exacta que usted estaba buscando escuchar en ese momento. Pero lamentablemente es algo que va a ocurrir, no podemos complacer a Seguro. todos con el término exacto. Sí, cierto. Y yo con mi acento medio argentino, medio yanqui, me voy a mandar alguna palabrota seguramente. Lo estamos haciendo para difundir información y bueno, si de vez en cuando no nos sale exactamente bien, bueno, no importa, porque lo hacemos de gusto. Bueno, me alegro mucho que podamos estar sacando esto al aire y que ustedes nos estén escuchando. Les agradecemos por estar acá. Vamos a darles nuestro email, puromac@gmail.com, puromac@gmail.com, .com, exacto. y esperamos escuchar preguntas, ideas y que discutan, y no todos tienen que estar de acuerdo con lo que decimos. Es cierto. Pueden visitar nuestro sitio de web que es puromac.com. Por ahora va a ser bastante básico, pero van a ver que con el tiempo vamos a hacerlo un sitio mucho más complejo con blogs, con comentarios, con todo lo que piensa de cuando va a un sitio de web. Ya nos despedimos. Bueno, me parece bien. Muchas gracias por acompañarnos y Gracias a esperamos todos. que vuelvan a bajar nuestro próximo podcast, el número 2, que con suerte podremos estar poniendo en el aire la semana que viene, Fede. Ah, sí, creo que sí. Bueno, Saludos a todos. muchas gracias por Gracias. acompañarnos y hasta luego. Chao. Chao.